Bueno, yo fingiendo ser agente de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo grupo de trabajo en ese centro de tortura que allí existe en el casino de oficiales se llama GT-332, grupo de trabajo, claro. Hay otros grupos de trabajo en el ejército y la aeronáutica. Bueno, digo, fingiendo ser un agente, llamé al teléfono secreto de ese grupo en la Escuela de Mecánica. El número lo obtuve de uno de los colaboradores, tal vez ya ex colaborador en Europa, que creo también está por desertar esa cooperación. Esta persona me dijo que tenía un número para comunicarse y me lo dio. Me dijo que tal como está en el informe de que hemos hablado, el actual jefe es el capitán de corbeta Luis de Imperio, aviador naval y también del Servicio de Informaciones Navales, y que en su trabajo sucio responde al nombre de guerra Abdala. El 7 de diciembre, a las 19:45, hice la llamada vía satélite con un nombre por mí inventado, un nombre de guerra inventado, Chumo, y esto es lo que pasó. ¿Aló? Nicolás, Buenos Aires. ¿Aló? A su voz. Hola. Sí. Hola. Sí, hola. El turco está, Abdala. ¿De parte de quién? Chumo. Estoy en Ámsterdam. ¿De parte de quién, por favor? ¡Chumo! ¡Chumo! Un momento, ¿con el señor Abdala? Sí, por favor, urgente. Sí, momento, momento. Bien. Evidentemente atendió un cabo o suboficial y luego de una espera de 1:30 sigue la comunicación donde más personas intervienen, entre ellas seguramente un oficial y otras voces que tratan de mantenerme en contacto. Todo indica, se escucha claramente que es para grabarme, lo que seguramente también han hecho, y todo el procedimiento, como puede notarse, es sumamente militar. Hola. ¿Quién habla? Sí, un momento, por favor. Bien. ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí. ¡Háblala! Señor, buenas tardes. ¡Háblala! ¡Aló! Un momentito, ¿quién habla? ¡Háblala! Sí, ¿con quién quiero hablar, señor? ¿Con de quién? Con Abdala, de parte de Chumo. ¿De parte de Chumo? Sí. A ver, un momentito, señor, voy a tratar de ubicarlo. Es urgente, por favor. Bueno, un momentito, por favor. Bien, bien. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿De quién habla? Abdala. No, no, yo no voy a dar con Abdala. ¿Quién habla? Chumo, de parte de Chumo, por favor. ¿Y de qué lugar llama usted? Ámsterdam. ¿Por qué problema es? Tengo que hablar con él personalmente solamente. Bueno, a ver un momento. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Aló? Hola, hola, hola. Sí, aló, hable. Hola, hola, hola. ¿Aló? Un momento, por favor, un momento. Bueno. Hola. Sí, ¿quién habla? Momento, por favor, ya le comunico. Bien. Bueno, evidentemente, luego de todo este procedimiento en que evidentemente se instaló algún grabador, finalmente viene un oficial que por debajo de mi propia voz dice muy claramente, Abdala habla. Hola. Sí, ¿quién? Aló, Abdala. Habla. Sí, buenas noches, señor. Aló. Sí, aló. Sí, desde Ámsterdam, Chumo habla. Pregunta si recibió la nueva lista. No, no he recibido la nueva lista. Bien, ha ocurrido un problema muy serio. Ajá. Parece que Ángel perdió unos papeles. Ajá. Muy importantes. Pero no sabemos si son de verdad, ¿no? Perdió unos papeles con una fecha y no sabemos si es correcta o no. Puede ser que eso esté falsificado. Ajá. Es un traslado. Ajá. El 847 debe ser o algo así del 77. Sí, adelante. ¿Qué más? Si lo pueden confirmar ustedes ahora ahí rápidamente. Si me pueden dar la fecha de ese. No le puedo dar el nombre en claro. Adelante. No le puedo dar el nombre en claro. Y no, lo tengo... Bueno, ok, pero yo ahora, en este momento, no le puedo dar esa... acá porque no lo tengo acá. Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor. Sí, señor, sí, entiendo. Y